primera vez que se presenta a este concurso? No, es la segunda. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. No pensaba, siempre lo hago con la idea de vengarme de un jurado que tiene que leer lo que yo escriba, pero sin pensar en que me van a dar el premio. Fue una sorpresa entonces. Sí, sí, totalmente sorprendido. ¿Se ha presentado a otros concursos además de esto? No, de literatura la única cosa que he entregado en mi vida fue aquí otro año y este. Y nunca en ningún otro sitio entregué nada que tuviera que ver con la literatura, de dibujo y de construcción y de diseño, sí. Pero... ¿No suele escribir entonces? Informes. Escribo informes. Informes para una empresa de seguros decenales de daños. Entonces es la primera obra suya que se va a publicar. Sí, de ficción, sí. ¿Y tiene pensado volver a presentarse el año que viene? Hombre, no, porque esto depende del estado de ánimo. Esto lo escribí en estas vacaciones pues porque surgió así. Cuando vuelvo para Madrid no tengo normalmente inspiración, se me borra la voluntad. ¿Y ahora que ha ganado aquí lo va a intentar en otros o tampoco? Hombre, hay cosas en la cabeza, ¿sabes? Porque esto siempre cuando te pones a escribir es porque algo te ronda, algo quieres dejar ahí. Y sí que tengo cosas que no sé si algún día llegaré a tener la paciencia de ponerme y acabar escribiéndolas, pero no lo sé. Puede que sí, si hay tiempo, y si no, cuando me jubile de hacer informes, pues a lo mejor sí, si quedan ganas.